Psicología para todos, con Rafael Cortés. Buenos días, bienvenidos una semana más a Psicología para todos. En un martes en el que vamos a abordar un tema tan necesario como es el tratamiento del duelo. Es decir, ¿qué nos pasa cuando perdemos a un ser querido y qué podemos hacer para recolocarnos emocionalmente? Muy buenos días, Raúl. Hola, Rafael Cortés. Encantado. Buenísimos días. Qué difícil situación está, ¿eh? Es un tema peliagudo, diría yo, pero algo muy necesario, yo creo. Hay mucho desconocimiento, hay, mucho prejuicio, diría yo, a la hora de hablar de la muerte, a la hora de hablar del duelo, y es una parte muy importante de la psicología. Uh-huh. Bueno, pues podemos empezar sabiendo qué es el duelo, ¿no? Sí, yo fíjate, antes de definir, ¿no?, un poco lo que es el duelo, sí que me gustaría hacer un poco una reflexión, Raúl, porque, como lo decía hace unos segundos, ¿no?, actualmente pensamos y hablamos poco sobre la muerte, yo creo, ¿no? Nos resulta difícil, ¿no?, aceptarla como una parte de la vida. De hecho, en nuestra sociedad no nos preparamos para morir ni para afrontar la muerte de nuestros seres queridos, y al final es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar, pues, más tarde o más temprano, antes o después, ¿no? Pero como comentabas, ¿no?, ¿qué es el duelo? Bueno, el duelo es algo normal, es una reacción psicológica ante la pérdida de algo o de alguien significativo en nuestras vidas. Y dirán los oyentes, ¿de algo? Pues sí, de algo. Puede ser que pierdas un objeto muy valioso y muy significativo para ti y que tengas un periodo de duelo. O puede ser que pierdas a tu mascota y que estés en duelo. Por supuesto que también eso es posible. No solo se hace referencia a estar en duelo cuando perdemos un ser querido, sino cuando pierdes algo o un animal o algo que para ti sea importante, puedes estar en un periodo de duelo. Y como te he dicho, es algo normal. Y esto sí que me gusta recalcarlo, ¿no? Porque todos los que hemos pasado por ello, pues así, por lo menos yo así lo he vivido, ¿no? Tiene una duración limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que como tiene una duración limitada, se supera. Yo siempre digo que el duelo no se cura, uno se recupera de ello, ¿no? Y eso es un poco lo que lo define, lo que es un concepto de duelo normal, lo que no es patológico, ¿no? Uh-huh. Muchas personas u oyentes estarán pensando, ya, pero no es lo mismo a lo mejor un animal que una persona. Rafa, es que el hecho de perder a ese ser querido, que he estado tantos años con él, que me ha educado, no sé, son tantísimos casos que podemos enumerar. Yo es que el duelo lo veo como una cosa tan personal de cada uno, ¿no? Antes hacía referencia a que nos cuesta hablar de la muerte, ¿no? Pero no solo ya eso, sino que, si te das cuenta, yo creo, Raúl, o por lo menos en mi opinión, en nuestra sociedad muchas veces se esconde pues todo lo que tiene que ver a veces con la muerte y con el duelo, ¿no? Fíjate, se oculta muchas veces el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, se aparenta estar bien, se suele muchas veces alejar a los niños, ¿no?, de estas vivencias que les permiten madurar como personas, y esto es muy importante. Al final, aceptar la muerte como una parte de la vida es necesario, ¿no? Y esto a los niños, por ejemplo, les hace ser mucho más humanos y crecer como personas. Y a día de hoy, pues siempre, no, que el niño no se entere, sí, no, que el niño tal, lo que... Yo este tipo de cosas me gusta siempre explicarlas porque son necesarias. O sea, el duelo forma parte de nuestra historia de vida y es necesario aprender a vivir con ello y aprender a elaborarlo y a superarlo, ¿no? Y en referencia sobre todo a lo que decías, ¿no?, de, jope, un animal, tal, hay gente que no lo entiende. Claro, cuando tú experimentas una sensación, un sentimiento, estableces un vínculo con, pues en este caso, con un animal, con un perro, con un gato, claro que puedes estar en duelo. Tú estás perdiendo algo que ha formado parte de tu vida, pues a lo mejor los últimos 14 años. Un animal que ha estado cuando tú has estado triste, que te ha visto crecer o que has pasado momentos con él que no has vivido con otro ser. Entonces, claro que es comprensible que puedas estar en duelo. Y con las personas, sobre todo, varía mucho en función de nuestro estilo de afrontamiento, varía mucho en función del vínculo. Bueno, por eso digo que es tan personal de cada uno que no hay un protocolo, ¿no?, de cómo se debe de vivir el duelo, ¿no? Y en cuanto a los niños que los nombrabas, ¿cómo los podemos preparar tan pequeñajos? Porque igual, claro, no tenemos nociones, no sabemos herramientas. Yo creo que con los niños es importante, sobre todo, permitirles en determinados momentos estar, ¿no? Muchas veces, lo que te digo, se les aísla de. Y yo creo que eso es un error. También hay que diferenciar bien qué edad tiene el niño, ¿no? No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 8 años o que un niño de 14 años. Son edades diferentes. Pero yo creo que siempre hay que explicarle las cosas con naturalidad, con honestidad, empatizando con él, entendiendo cómo se pueda sentir el niño. Y nosotros también ayudándoles a que es natural lo que le pasa. Y estás triste porque se ha muerto el abuelito. Es normal que estés triste porque has perdido a una persona a la que tú querías mucho y todos queríamos mucho. Es normal que llore, es normal que no tenga hambre ahora, es normal que no le apetezca jugar. Todo eso es normal. O muchas veces cuando hay un proceso de enfermedad de por medio, antes de que se produzca el fallecimiento, a mí me gusta implicar a todas las personas. Si, por ejemplo, imagínate que el niño es el encargado de ir a comprar las medicinas a la farmacia para dárselas al abuelito luego, pues el niño el día de mañana se quedará con que él se sentía partícipe en todo ese proceso y le va a ser mucho más fácil elaborar el duelo que si la aíslas, ¿no?, de todo el proceso. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de ello? ¿Que siempre ha sido como un tema tabú? Yo creo que es porque nuestra cultura lo vivimos de otra manera, ¿no? Vas a la India o vas a otro tipo de culturas y la muerte la tienen interiorizada de otra manera, ¿no? Forma parte de otro tipo de ritos, de otro tipo de cosas, ¿no? Que nosotros aquí lo vemos todo como trágico, ¿no? Como, a ver, al final pierdes a un ser querido y es doloroso, ¿no? Pero no tenemos, yo creo, inculcado, no tenemos asimilado determinadas cosas. Y lo que te comentaba antes, Raúl, yo creo que muchas veces, en vez de coger y expresar lo que sentimos o lo que lo que el cuerpo nos pide expresar, muchas veces lo reprimimos. Tengo que estar bien, tengo que mantenerme fuerte, y este tipo de cosas no nos ayudan. O sea, al final las emociones, porque en el duelo hay emociones a borbotones, hay que expresarlas. Y siempre lo hemos dicho aquí en Psicología para Todos. Hay que expresar las emociones para poder canalizarlas. Si reprimimos, no nos curamos, llamémoslo así, ¿no? Porque estamos acumulando. Y muchas veces habrás visto gente que dice, ya no puedo más, y explota. Sí. Y de repente, pum, se viene abajo. Uh-huh. O de repente. Entonces yo creo que eso es un poco lo que marca nuestro patrón, ¿no?, a la hora de vivir el duelo. Hay varios tipos de duelos, Rafael. Yo diferencio dos tipos de duelo y muchos profesionales diferenciamos dos tipos de duelo, lo que es el duelo normal y lo que es el duelo patológico. ¿Qué diferencias hay fundamentalmente, entre uno y otro? Bueno, duelo normal es el duelo que se expresa, bueno, en el que la pena, diría yo, se expresa normalmente, lo que muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Tiene una duración limitada en el tiempo. Hablar de tiempos, hay mucha gente que nos pregunta, ¿no? Llevo 2 años tras la pérdida de mi madre y no consigo superar. ¿Es patológico o no es patológico? No es que haya una barrera más o menos de qué es patológico y qué es no, porque, como te decía antes, ¿no?, hay muchos factores que influyen en cómo elaboremos el duelo. El vínculo que tengamos con la persona, nuestra capacidad de afrontamiento, nuestro apoyo social, las condiciones del fallecimiento. Muchísimos factores. Entonces no podemos decir que a partir del año y medio ya es patológico o menos de un año y medio no es patológico. No, normalmente, por lo general, una persona con un duelo normal, pues antes de los 2 años lo suele superar. Bien, ¿qué más te puedo decir de esto? Pues una persona con un duelo normal, pues en los primeros días después del fallecimiento, pues hombre, suele empezar a hacer, aunque de manera apática o con ánimo apático, llamémoslo así, pues actividades de la vida cotidiana, ¿no? Con normalidad, entre comillas, pues sí, pero las va haciendo. Cuando ya nos salimos de todo esto y entramos en un duelo complicado, ¿qué sucede? Pues lo primero de todo, que la pena no se expresa. Y es cuando hablamos del término que hemos mencionado anteriormente, duelo reprimido. No expresamos nuestros sentimientos. También puede ocurrir que se exprese la pena con la misma intensidad durante un largo periodo de tiempo, que es lo que llamamos en psicología duelo crónico. ¿Y qué más te puedo contar de esto, Raúl? Pues, por ejemplo, en las complicaciones en el duelo, pues se muestra también incapacidad para desvincularse del fallecido, ¿no? Aparecen muchos sentimientos de culpa, autorreproches, y sobre todo, y lo más importante que yo señalaría, es que esa incapacidad de recomenzar la vida, ¿no? De volver a empezar, pues en un marco en el que no está la persona que nos ha ido, o sea, que se ha ido, perdón. Esto sería un poco la diferencia entre lo que es un duelo normal y un duelo complicado. Un duelo complicado, reprimido, y esas fases que vamos viendo dentro de lo que es el duelo, ¿verdad? Sí, el duelo, por norma general, muchos autores coinciden en que atraviesa pues unas cuatro fases, ¿no? Hablar igual de duración de cada fase es un poco subjetivo, ¿no? Porque depende de la persona, pero a mí sí que me gusta hacer énfasis en que todos de una manera u otra pasamos por las cuatro fases, más rápido o más lento, o en una nos detenemos más o en otra menos. Pero yo sí que señalaría, por ejemplo, en un primer momento, por supuesto, una fase de shock, ¿no? Que esto, pues bueno, puede durar horas o días, diría yo. Es el típico comentario que seguramente hemos escuchado todos de no es posible. Ha fallecido, no es posible, ¿cómo puede ser, no? Esto ya te digo, dura horas o días. Normalmente se suele dar pues en el momento del fallecimiento, en el tanatorio, en el cementerio, algunos días después, pero bueno, lo que lo caracteriza son sentimientos esos de irrealidad, ¿no? Lo que te he dicho, el no es posible, cómo ha podido suceder esto, todavía no me lo creo. Eso sería un poco este shock. Una vez atravesamos esto, entraría lo que es la fase un poco de anhelo o de languidez, que denominamos en psicología. ¿Aquí qué es lo que sucede? Pues se caracteriza porque aparecen sentimientos intensos de pena y ansiedad, rabia, inseguridad, baja autoestima, qué sé yo. Comes, por ejemplo, o los patrones de alimentación son de forma apática, el sueño es irregular, este tipo de cosillas que vemos muchas veces. Y esto pues viene aproximadamente en torno a durar pues unas 3 semanas más o menos, ¿no? Una vez hemos atravesado esta segunda fase, pasaríamos a la fase que a lo mejor es más característica en el duelo, que es la fase de desorganización y desesperación, porque quizá puede ser la más larga, ¿no? Cuando muchas veces vemos a alguien que dices, está depre porque se ha muerto el marido o porque ha perdido tal. Bueno, aquí lo que hay es largos periodos de apatía, ¿no? Aislamiento, ausencia de visión de futuro, personas que sobre todo se aíslan, ¿no? Yo creo que ahí es el punto donde hay que actuar, ¿no? Evitar sobre todo ese aislamiento. Y luego sí que es verdad que según va pasando el tiempo, pues esos ataques de pena y desesperación van poco a poco disminuyendo y ya nos llevan un poco a lo que sería la fase última, que sería la fase de reorganización, ¿no? De resolución del duelo. Que como te he dicho antes, Raúl, a mi modo de ver, el duelo no se cura, del duelo uno se recupera, ¿no? Porque no es que tú, no sé cómo explicar esto, ¿no? Al final es un proceso y el proceso lo tienes que atravesar. Y entonces tienes que superar el proceso. Entonces cuando superes el proceso habrás superado el duelo y te habrás recolocado emocionalmente y podrás seguir con tu vida adelante. Vaya, sí es complicado. Suena bien, porque suena bien, pero es complicado, supongo que para los oyentes también lo será. ¿Qué podemos hacer? ¿Os buscan? Es decir, las personas que pasan por este proceso, ¿os buscan a los psicólogos? Yo creo que cuando ven que no... A ver, a mí me llegan dos tipos de pacientes de duelo. Me llega el paciente que en el minuto uno quiere un psicólogo porque está muy triste, muy ansioso, y entonces las primeras sesiones van un poco encaminadas a que acepte la pérdida, pero que asimile que esto es un proceso. O sea, tú no te puedes estar de la noche a la mañana recuperado. Hay veces que necesitamos un tiempo de recolocación emocional. Y luego te llega el paciente que cuando ya se ve desbordado, de que lleva mucho tiempo, que no consigue superar, que no levanta cabeza, que le afecta en su trabajo, en su vida personal, acude al psicólogo, ¿no? Son un poco las dos vertientes que... yo creo que ni una cosa ni la otra. Debemos darnos un tiempo siempre. Debemos darnos un tiempo. Debemos aceptar la realidad. Experimentar la pena. O el dolor de la pena. Debemos intentar adaptarnos a un mundo en el que el desaparecido está ausente. Yo sé que esto es complicado, pero es muy importante para poder elaborar bien el duelo. Y por último, reubicar emocionalmente al fallecido y mirar hacia el futuro. Cuando estas cuatro cosas que te digo no las conseguimos hacer, es cuando yo creo que se necesita la ayuda de un profesional, de un psicólogo. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor tardo en superar un duelo similar a uno que puedas tener tú en menos tiempo que tú. Y no significa que tú por eso necesites un psicólogo, si al final acabas atravesando las fases y acabas, pues bueno, recolocándote emocionalmente. Pero cuando hay un atasco en alguna de las fases, o cuando no se acepta la realidad, cuando no consigues reubicar al fallecido, etcétera, ahí sí que yo creo que es necesario el que intervenga un profesional de la psicología para ayudarte a elaborar ese duelo, ¿no? Uh-huh. Lo que yo extraigo de todo esto es que cuanto antes asimilemos lo que es la vida en sí, Rafael, mucho mejor lo vamos a pasar a la hora de... Yo creo que sí, Raúl, porque mira, muchas personas en el duelo quieren correr. No se dan tiempo para estar en duelo, ¿no? Antiguamente es verdad que el duelo se vivía de otra manera. Había como más tiempo de luto, había otro tipo de cosas que yo no digo que sean mejores o peores. Yo simplemente digo que tenemos que darnos tiempo, ¿no? Para estar en duelo. Tenemos que expresar y compartir lo que sentimos, que eso es muy importante, ¿no? Lo que decíamos antes, no reprimir, ¿no? Importante, sobre todo, muchas veces, por querer correr, tomamos decisiones precipitadas. Voy a vender esta casa o voy a no sé qué o tal. Sí. Espera, tranquilo, piensa. Ahora estás en caliente, ahora está todo reciente. Déjate un poco, estudia un poco la situación, ¿no? Descansa y cuídate. Que tanto lo decimos en este programa, ¿no? Que nos tenemos que cuidar, que tenemos que descansar. Y sobre todo, y muy importante, volver a mirar la vida, ¿no? Porque es verdad que suena atópico esto que voy a decir, ¿no? La vida sigue, pero es verdad. Al final, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos y tenemos que seguir nuestro camino, en este caso, sin la persona que nos ha dejado, ¿no? Bueno, pues una lección de psicología que le ayudará a muchas personas, ¿eh? Y de esto se trata, ¿verdad, Rafael? Cada martes aquí, por supuesto, en este espacio. Por supuesto, 630-35-35-76 y programa@oidradio.es, las vías de comunicación del programa, para sugerir cualquier cosa o para comentar algo de los temas tratados en este Psicología para Todos. La próxima semana trataremos un nuevo asunto aquí con Rafael Cortés. Hasta la próxima semana. Un placer para todos. Adiós. Adiós.